El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Llevemos nuestras huipalas, nuestras banderas, nuestras consignas. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde este centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos llegando a ustedes vía satélite, también a través de internet. Llegamos a más de 120 radios en todo el país y estamos con esta primera edición de hoy martes 30 de junio de 2009. Termina el primer semestre del año. Varias provincias suspendieron las clases por la gripe A. En Santa Fe, lo informábamos ayer, es por 2 semanas, pero serán 4 ya que se juntará con las vacaciones de invierno. Lo mismo ocurre en Neuquén, donde no habrá clases hasta el 26 de julio. En Entre Ríos será entre hoy y el 10 de julio. En Santa Cruz y en Corrientes se adelantará el receso escolar desde el lunes. En la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, el receso será ampliado del 8 de julio al 3 de agosto. En San Luis será solo por 1 semana. En Santiago del Estero también será por esta semana, previa al inicio del receso invernal. Esto decía la ministra de Educación santiagueña, Fernanda Gómez Macedo, en conferencia de prensa. Y advirtiendo que la franja etaria en donde está haciendo mayor incidencia el virus va desde los 5 a los 19 años, se ha evaluado la conveniencia de tomar la decisión de suspender las actividades escolares a partir del día de mañana, o sea, el día 30 de junio al 3 de julio, y anticipar el receso escolar que por calendario estaba fijado para el día 13 de julio, anticiparlo al día 6 de julio, cuya finalización sería el 17 de julio, por lo tanto se volvería a la escuela el día 20 de julio. Mientras tanto, en la ciudad de Rosario murieron otras 2 personas a causa de la gripe A. La viceministra de Salud santafesina, Débora Ferrandini, dijo que estiman que en la provincia hay alrededor de 3.000 casos de gripe A, aunque son menos de 100 los que están confirmados. Y luego de los anuncios que casi en cadena hicieron varios gobiernos provinciales, el gobierno nacional facultó a las provincias a extender las vacaciones de invierno. Además anunció que habrá una suba presupuestaria de 700 millones de pesos por la gripe A. Mientras tanto, decidió no decretar la emergencia sanitaria que permitiría agilizar la compra de insumos para enfrentar la epidemia y que venía siendo pedida por especialistas y gobiernos provinciales. El jefe de gabinete, Sergio Massa, aclaró que el gobierno no la decreta porque implica quitar control a lo que se gasta. Nosotros en el Estado Nacional lo que tenemos que hacer es cumplir toda nuestra obligación, cumplir con los controles y acelerar los procedimientos de compra sin que eso signifique vulnerar nuestras responsabilidades como funcionarios. Y la emergencia es un hecho administrativo que lo que hace es evitar controles. Y nosotros tenemos que controlar que las compras del Estado se hagan bien. La presidenta Cristina Fernández minimizó la derrota del gobierno en las elecciones del domingo. Aseguró que en todo el país el gobierno y sus aliados consiguieron la mayor cantidad de votos, más de 5 millones de sufragios. Señaló que así como el Frente para la Victoria perdió en la provincia de Buenos Aires, el macrismo también perdió votos en la ciudad de Buenos Aires. Además, analizó que el país pasó del bipartidismo a una suerte de tripartidismo. Aclaró que no habrá cambios en su relación con el vicepresidente Julio Cobos y dijo que no está escrito en ningún lado que tras una elección deba hacer cambios de ministros. Por su parte, el expresidente Néstor Kirchner renunció a la presidencia del Partido Justicialista. El nuevo jefe del peronismo será el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien no asumirá como legislador en diciembre. Por supuesto, yo voy a seguir trabajando con todas mis fuerzas en el justicialismo, en el Espacio Nacional Popular, construyendo, como lo he hecho toda mi vida, es decir, pero que bueno, hay momentos que hay que tomar ciertas determinaciones, y yo creo que la política merece ser dignificada, la tenemos que dignificar. Nosotros oímos siempre los resultados políticos y como tal procedemos. Y aunque la presidenta anunció que por las elecciones no habrá cambios de gabinete, Graciela Ocaña sí se fue del Ministerio de Salud, en este caso por la crisis generada por el avance de la gripe A en el país. El nuevo ministro será el médico Juan Luis Mansur, actual vicegobernador de Tucumán, que asumirá su cargo mañana. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar.